chico, toc, toc. Dedo grande, toc, toc. En la palma, toc, toc. De mi mano, toc, toc. Pie chiquito, toc, toc. En el patio hay una hormiga que trabaja y el enano no la deja que converse, porque dice que si mira a las flores se distrae. Ay caramba, señorita, pequeñita tan bonita. Y cuánto afán, toc, toc. Zapatillas, toc, toc. En las plantas, toc, toc. En el suelo, toc, toc. Sus alitas, toc, toc. Y en la lluvia, toc, toc. De mi mano está la hormiga que no juega con las cosas que le traigo de regalo, porque dice que el enano se preocupa. Yo le digo, señorita pequeñita, no me acepta un paseo. Por favor, toc, toc, ropa suelta, toc, toc. El alambre, toc, toc, se cae el viento, toc, toc. Tendedero, toc, toc, un pastito, toc, toc. Y ella piensa que si fuera como fuera y se fuera de mi mano, sin mi mano, a pasear la vuelta al mundo, ser viajera, manzanita, señorita pequeñita. Qué placer, toc, toc. Dedo chico, toc, toc. Dedo grande, toc, toc. Una piedra, toc, toc. Sus alitas, toc, toc. Valijita, toc, toc. Pañuelito. Un saludo hasta la vuelta. De la vuelta a la manzana. Que mañana a la mañana desayuno. Una carta bien bonita de papel. El correo, señorita pequeñita, le va a escribir, toc, toc. Dedo chico, toc, toc. Dedo grande, toc, toc. En la palma, toc, toc. De mi mano, toc.